leo, estudio, relaboro, sintetizo y lo bajo a un nivel de palabras bien sencillita. Hablar difícil es fácil. Hablar fácil es realmente lo verdaderamente difícil. Y siempre como que repetimos algunos enfoques como para darnos cuenta de la importancia de lo que es la educación. La educación es una lluvia bienhechora que nos hace salir del infierno de la ignorancia y la desinformación. Todo el tiempo es tiempo de educación, cuando niños, cuando jóvenes, cuando adultos, cuando viejos. La ignorancia es una desdicha, un sufrimiento, una agonía cotidiana, personal, muy íntima. No hay nada de malo en la ignorancia. Lo malo está en querer seguir siendo ignorante. Entonces buscamos los elementos y la radio aparece acá como un importante elemento para poder llegar a todas las casas de la comunidad para ir impartiendo información y educación. ¿Qué es un ser humano sin educación? Sino un animalito guiado por su instinto irracional. Está el refrán popular: si vos decís que la educación no vale nada, probá cómo te iría como ignorante. Hay que luchar contra la oscuridad de la ignorancia y la desinformación. Esta radio está puesta con la finalidad de que el pueblo aprenda a informarse, aprenda más el sentido de lo que es la educación en todos sus aspectos y también para el entretenimiento que nos da la música. La educación. ¿Qué hacemos sin educación? Debemos aprender a saber aprender permanentemente. No es solamente abriendo un libro, sino escuchando una radio. Una radio con un programa que te esté informando y te esté pasando conocimientos. Las dos cosas a la vez. Y la educación es para toda la vida. Durante toda la vida necesitamos. Vinimos desnudos al mundo y lo único que vamos a llevar es toda la información y la educación que pudimos haber logrado hasta para nuestra próxima existencia. Somos una suma de existencias. Cada vida nuestra es simplemente un momento de vida humana, con todo un proyecto de vida, de niño, de joven, de adulto y de anciano. Cuando ingresamos desde nuestra masa energética de pensamiento y sentimiento, tomamos contacto con el cuerpo físico, con el primer llanto. Allí, a través de nuestra respiración, tomamos contacto con nuestra conciencia espiritual. Ese es el punto. Y en el momento de la expiración, nos desprendemos de este guardapolvo, de este uniforme que nos ponemos para venir a esta escuela terrena, que es la única escuela terrena de Dios. Acá venimos solamente a llevar educación. No vamos a llevar del otro lado ni vacas, ni estancia, ni campo, ni casa lujosa. No llevamos joyas, fama, aplauso, eso todo. Popularidad, todo eso se va al cementerio. No llevamos nada de todas esas cosas terrenas. Popularidad, joya, aplauso, dinero, fama, casas, coches, todas esas cosas se quedan aquí junto con nuestro guardapolvo porque es parte de nuestra vida, del mundo del tener. Nosotros somos un ser espiritual que estamos de paso por esta vida terrena. Esto nos dice la madre sabiduría espiritual, filosofía espiritual. Y en esa línea hacemos funcionar nuestra psiquis, en la línea de que somos parte de ese ser trascendente, el solo y único gran espíritu que a falta de otro nombre lo llamamos universal, Dios del corazón. Debemos aprender a saber aprender durante toda nuestra vida. Que nadie crea de que nos está necesitando. Este es el hambre más grande, más hambre que la popularidad, más hambre que la fama, más hambre que el aplauso, más hambre que el dinero acumulado en el banco, más grande que la casa, ¿no es cierto?, lujosa, más grande que el coche último modelo, más grande que los grandes viajes que puedas hacer, más grande de todas las cosas materiales que puedas acumular. Lo único que venimos a llevar acá es la educación que logramos alcanzar yendo desde nuestro yo humano, tomando contacto con nuestro propio yo divino, uniendo nuestro razonamiento con nuestra propia intuición, la conducta de nuestro yo humano con la conducta perfecta de Dios mismo que nos está esperando, ¿no es cierto?, en el centro de nuestro corazón, nuestra santa conciencia. A ver qué nos dice ahora el nuevo paradigma. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir paradigma? Lo más grande. Como que hay un cartel luminoso que dice: la educación tiene que responder a esto, una máxima. O eso quiere decir paradigma para la educación. Es la educación desde el aprendizaje. Es decir, desde la actividad del estudiante, como viendo el valor que eso tiene, el de aprender a aprender, aprender a saber aprender, aprender a manejar su mente, su pensamiento, en el sentido de ir acrecentando su nivel de conciencia. Conciencia quiere decir darte cuenta. Mayor nivel de conciencia, mayor nivel de darte cuenta. Eso nomás quiere decir. Conciencia quiere decir me doy cuenta. La educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de entrada al siglo XXI. Estamos hablando del momento que estamos viviendo ahora. Y esto va más allá de lo que es la educación básica. Y que es lo que corresponde a un mundo que cambia tan rápidamente y es lo que el mercado de trabajo así lo indica. Fíjate la importancia de que cada uno de nuestros hijos tome contacto directo con una computadora. Por eso es que desde el gobierno nacional se ha enviado a todas las escuelas del país computadoras. Muchas computadoras están durmiendo en las casas de los directores. En vez de buscar la forma de poner a accionar y realmente que los alumnos también del campo, tanto como los del pueblo, tengan, ¿no es cierto?, una alfabetización digital. Hoy todo se maneja a través de la computadora y nuestros hijos, si tienen que ir el día de mañana a trabajar por otro lado, lo primero que le van a pedir es si saben manejar computadora. Hasta un kiosco hoy es manejado a través de la computadora. Y para eso no necesita tanta cantidad de conocimiento. Es algo práctico también. Aquí Carlitos Miño está terminando recién la nocturna y maneja muy bien la computadora. No será excepcional, pero ya tiene un conocimiento pleno. Se acercó acá al director de la radio, Ariel, y él le empezó a enseñar. Y hoy ya está tranquilito, hoy estás escuchando. Gracias a que hay ya un obrero, ¿no es cierto?, de la tecnología, Carlitos Miño, manejando la computadora. Es todo un oficio que se lo aprende. Para eso fueron enviadas todas las computadoras a las distintas escuelas, no para que estén en las casas de los directores, sino que estén haciendo funcionar esas computadoras. Le han dado de todos los elementos, ¿no es cierto?, como el caso de los paneles solares, para que funcionen las computadoras y todos los elementos tecnológicos, que hay directores que siguen teniéndolo metido dentro de su casa. Y con el pretexto de que no hay luz eléctrica, pero están los paneles solares. Han recibido de todo. Y qué importante es que todas las escuelas del departamento estén enseñando computación a sus alumnos. No sé realmente si las escuelas aquí del pueblo le enseñan ya desde el primer grado o segundo grado, por lo menos que conozcan esa maravilla de la tecnología actual, que es lo que va a ir dándole la posibilidad el día de mañana de ingresar en el mercado de trabajo en las ciudades. Educación durante toda la vida. Se presenta así como una de las llaves de la entrada al nuevo siglo. Y esto va más allá de lo que es la educación básica. Y que es lo que corresponde a un mundo que cambia rápidamente. Y es lo que el mercado de trabajo, tenemos que ir mirándole a nuestros hijos, que el día de mañana va a tener que conseguir trabajo. La computación es esencial, para eso en las escuelas están las computadoras para los alumnos. No es para que duerman nomás allí. No sé cómo implementan acá en el pueblo el hecho de enseñar a todos los alumnos computación, pero así debe hacérsele. Y también tendrían que estar haciendo todas las escuelas de campo. Para eso están las computadoras, no para que duerman o sean usados en la casa de los directores. Y tenemos que hablar de esto porque es necesario de que se hable. Eso está para los alumnos. Es lo mismo que yo he conocido también así, ¿no es cierto? Gente que vienen útiles de trabajo para los alumnos, esconden, guardan. No sé para qué quieren, si eso viene para los alumnos. Es lo mismo que los libros, tienen que estar en manos de los alumnos. Y si se rompe, que se rompan en manos de los alumnos. Para ellos está hecho eso. Sigamos. Los nuevos modelos de producción, de posibilidad de trabajo, exigen competencia. La competencia es efectiva en capacidades para desempeñarse en un sistema productivo. Quiere decir que no vengan a decir, no, ¿cómo van a usar los alumnos la computadora? Las computadoras son para los alumnos. Ellos son los que tienen que estar aprendiendo todos los días con esa computadora que mandan desde los gobiernos, los distintos gobiernos. La competencia es efectiva, es capacidad para desempeñarse en un sistema productivo que exhibe permanente movilidad. Hay computadoras que pasan 3, 4 años y ya están viejas. Pueden servir para cierto aspecto, pero ya para otras cosas ya está vieja. Adaptación a las innovaciones para saber, bueno, así que tu computadora ya sirve para esto, pero no sirve para aquello otro. Y autonomía para resolver los problemas, para poder insertarse el día de mañana nuestros niños y nuestros jóvenes en el mundo del trabajo. Para resolver problemas, para poder insertarse en el mundo laboral. Los profundos cambios que dieron nacimiento a esta sociedad de información y de conocimiento se reflejan en el campo educativo. Hay tanta información ahora que tenemos que estar clasificando. Yo comencé hace un año y medio a hacer una nueva biblioteca específicamente para la radio. Es impresionante la cantidad de información que tengo, pero no hay gente a lo mejor que pueda ocuparse debidamente, ¿no es cierto? Le pedimos a todos los muchachos que están en los distintos programas, pero algunos son medio cómodos, otros a lo mejor que medio se asustan, ¿no es cierto?, de poder estar brindando este servicio de información que es amor solidario a nuestra comunidad. Tengo todo ya una pequeña biblioteca. Cuando yo me jubilé, todos mis libros de la escuela primaria y secundaria regalé a todos a los colegas. Tengo sí mi casa llena de libros de filosofía espiritual y de psicología práctica. Y cuando me inicié acá en la radio, empecé otra vez a rescatar porque era necesario tener un conocimiento básico general para poder estar aportándote dentro de tu casa, dentro de tu ambiente, permanente información y transmisión de conocimientos. Junto con la educación que voy haciendo, porque yo estoy educando de acá. Educar significa formar mentes, eso quiere decir educación, formación de mentes. Por eso la educación actualizada no puede quedar limitada a una sola etapa de la vida, sino que tiene que estar presente en todas las etapas de la vida, como niño, como joven, como adulto y como anciano. Tenemos tanta responsabilidad como adulto y tanta responsabilidad como anciano de seguir estudiando y aprendiendo. Estudiar, aprender y aportar. Como adulto y como anciano necesitamos aportar a nuestra comunidad, a nuestro entorno familiar y a nuestra comunidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo como un viejo de 63 años al frente de esta emisora? Dándole un sentido bueno, conveniente, correcto, útil, práctico, para toda la sociedad en donde yo vivo. Estoy haciendo mi aporte desde mi conocimiento personal, y eso es lo que yo trato de imbuirle a todos los muchachos y chicas que están acá dentro de la radio, de que realmente nuestra radio, en función de radio, tiene que estar transmitiendo permanente información y conocimiento. Aunque no puedan hacer educación, pero a la vez están contribuyendo también en términos de educación. Por lo tanto, se hizo necesario un nuevo paradigma, quiere decir algo grande, que los pedagogos didactas, tanto de Estados Unidos como de Europa, han resumido en el postulado aprender a aprender. ¿Y qué es esto? Vamos a ir explicando para poder entender qué es aprender a aprender. Parece que estamos repitiendo como loro, ¿eh? Es necesario, por lo tanto, que los educadores, escucha bien esto, vecina y vecino, y que escuchen también los propios educadores, dejen a un lado definitivamente la cómoda postura de ser mero transmisores de información y prioricen el proceso de enseñar a pensar. Aprender a aprender significa enseñar a pensar. Hoy día, la producción de conocimiento junto con la posibilidad de acceder a un enorme volumen de información tiene un ritmo acelerado. Hoy lo obsoleto quiere decir que es lo que ya no sirve. Obsoleto quiere decir que ya no sirve, que desechamos. Hoy lo obsoleto, que ya no sirve, de lo aprendido es cada vez más rápido, obligando a proceso de reconversión, quiere decir que cambio. A la pucha, se descubrió otra cosa. A la pucha, se descubrió otra cosa. Cambio la vieja idea que yo tenía como adulto, como anciano. No puedo quedarme en el tiempo. Me obligo a mí mismo a estar reconvirtiendo. Lo que era viejo se desecha por algo nuevo. Anoche me sorprendió en la televisión. Están ya experimentando, ya es un hecho concreto. Ponen una célula madre, no te voy a explicar porque no sé bien cómo es el proceso, ¿no es cierto? En la encía, y de allí empieza a crecer naturalmente dientes, muelas naturales. ¿Qué te parece esto, vecino y vecina? Así que chau el día de mañana a los dientes postizos. Ya no va a haber más necesidad de dientes postizos. Lo están experimentando ahora en animales. Dice que en 4 o 5 años, aquel que no tiene diente, le van a aplicar allí una célula madre y empieza a crecer y vamos a tener diente otra vez. ¿Qué te parece, vecino? ¿No está algo espectacular? Chau a los dientes postizos. Nosotros que ya no estamos yendo, a lo mejor ya no hay más oportunidad de que podamos reemplazar. Pero veamos cómo avanza la producción de conocimientos junto a la posibilidad de acceder a un enorme volumen de información. Todo esto tiene un ritmo acelerado. Lo que ayer estudié, a lo mejor hoy ya no me sirve. Así que tengo que aprender a aprender y a aprender a desaprender, desechar lo que ya no me sirve. No, papá, no, abuelito, eso ya quedó en la historia, te dicen tus hijos o los muchachos jóvenes. Tenemos que estar al mismo ritmo, porque envejecerá el cuerpo físico, pero la mente jamás envejece. Es nuestra parte divina, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Nunca nació y nunca puede morir. Está conectado nomás nuestro cuerpo físico. Nuestro pensamiento y nuestro sentimiento nos envuelve. Pero eso no significa que nosotros somos el cuerpo físico, usamos el cuerpo físico. Nosotros somos ese pensamiento y ese sentimiento. Eso es la parte divina. Eso es lo que es Dios en nosotros. Hoy lo obsoleto, lo que ya no sirve, de lo que yo hemos aprendido antes, es cada vez más rápido y nos obliga a un proceso de reconversión. Quiere decir que tengo que tirar lo que ya no sirve y tengo que reemplazar con lo que sirve. ¿Qué te parece esta historia? Anoche estaba diciendo en la televisión. Ya están experimentando en animales y es todo un triunfo. Te ponen una célula madre en la encía y te crece un nuevo diente donde no tenés diente. ¿Qué te parece? Espectacular. Parece hasta increíble. Parece hasta increíble, pero ya es un hecho concreto. También esto todo nos obliga, con la información, a seleccionar y a procesar para que podamos utilizarla. Este es el trabajo que estamos haciendo todos los días con los diarios, con revistas, con libros. tenemos que estar seleccionando y procesando las cosas que te vamos informando. Haz cuenta que todos los días tenés mini conferencias en tu casa, de todos los órdenes, ¿eh? Ya sea político, filosófico, psicológico, educativo, científico, todos los temas. Aquí hay un viejo que estudia, aprende y aporta. Te aporta a vos, entra en tu casa un montón de información y un montón de conocimiento que a lo mejor posiblemente vos no tengas oportunidad de poder estar elaborando todo esto. Para eso estoy yo. Yo aporto en el nombre de Dios, como una ofrenda al Dios de mi corazón, yo estoy haciendo todos los días esta tarea. No hay que yo tenga conocimiento en otro lugar que hacen esto, por eso parece que es tan diferente y es revolucionario. Es algo que es un cambio para mejor. Que un viejo ciudadano educador ponga todo ese conocimiento, todo ese archivo, toda esa biblioteca de conocimiento estudiada, reelaborada, sintetizada a tu servicio. La educación ya no puede estar dirigida solo a la transmisión de informaciones de conocimiento, sino a desarrollar la capacidad de producirlos y de utilizarlos. Es necesario, por lo tanto, que los educadores dejen a un lado definitivamente la cómoda postura de ser meros transmisores de información y que prioricen el proceso de enseñar a pensar. ¿Qué crees que estoy haciendo siempre acá cuando te digo cómo funciona la mente? ¿Cómo son los procesos de funcionar la mente? Estoy haciendo precisamente esto. Toda esta situación ponen el acento en los fenómenos, dice, metacurriculares, a la pucha que usan, que está más allá inclusive de los propios programas. Currículo quiere decir programa, no tendría ni que decirse currículo, programa nomás, programa, el listado de cosas que hay que aprender. Están más allá inclusive de estos programas curriculares, dice, programa nomás, que se establece en una nueva escuela que debe ser inteligente. No es escuela inteligente aquella que está transmitiendo nomás información y conocimiento. Están archivando cosas nomás y no le enseñan a pensar. Que no le enseñan a manejar su propia mente a los niños y a los jóvenes. Por eso que no es solamente que me quedo con mi titulito de maestro y mi titulito de profesor. Tengo que seguir estudiando filosofía y psicología principalmente. Y no estudiando, sacando síntesis, reelaborando para tener un conocimiento bien práctico de lo que significa estar trabajando la mente de los niños, los maestros, y la mente de los adolescentes, los profesores. Hay como una ignorancia en este sentido de lo que es educar. Informar, simplemente una actitud cómoda de estar pidiendo mero transmisores de información. Educar, educar la conducta es educar la mente de los niños y de los alumnos. Hay dos tipos de conocimiento, los del orden inferior y los del orden superior. Los del orden inferior son los conocimientos generales en los distintos aspectos de la realidad que vivimos. Los del orden superior son los conocimientos filosóficos, espirituales. Los conocimientos que nos hablan del conocimiento, del funcionamiento de la mente. Cómo poner esa mente al servicio del conocimiento. De cómo obtener conocimientos. De cómo pensar correctamente acerca de las nociones, de lo que tiene que ver perfectamente con un organizado plan de vida. De saber concretamente quién es la divinidad, quiénes son los complejos que tenemos que superar. Saber cómo la divinidad maneja a través de la ley causa-efecto, que está aplicado también en la misma ciencia tridimensional. Ir reconociendo las hipótesis y viendo las pruebas que nos van ratificando lo que es el sentido de lo que nosotros estamos estudiando del conocimiento del conocimiento. Es decir, que la acción educativa debe ser dirigida a que el estudiante pueda desarrollar un proceso que debe estar guiado, no abandonado. Trabajan en grupo, dice. Y el maestro profesor se recuesta por la pared o se sienta. cada uno está haciendo, debe ser guiado. El profesor y el maestro tienen que estar así, recorriendo cada uno de los grupos. Y si están en fila, van recorriendo la fila. No, está quieto. Y va observando, va señalando. Caligrafía, ortografía, redacción, prolijidad, sentido, comprensión del texto. Elaboración. Proceso guiado, quiere decir, es un doble trabajo del maestro y del profesor. Proceso guiado, pero propio de cada uno de los alumnos que están integrando un equipo de trabajo, para que de esta manera realmente se pueda desarrollar capacidades personales que le permitan utilizar ese conocimiento para poder generar un desarrollo mental personal. Esta es la tarea de los maestros y los profesores: enseñar el oficio de aprender a saber aprender, aprendiendo a pensar por sí mismo nomás. La consigna de aprender a aprender, el paradigma también le dice, consigna, paradigma, máxima, estamos hablando siempre de lo mismo. Establece su herramienta en la educación desde el aprendizaje. ¿Cómo están aprendiendo? Lo que la pregunta que tiene que hacerse cada maestro, ¿cómo aprende a aprender cada uno de mis alumnos? ¿O estoy mirando nomás cómodamente desde el conjunto, le agrupo a los que están más adelantados y a los demás que le parta un rayo? Eso es lo que pasa en muchas aulas. Cuídate nomás, vecino y vecina, que a tu hijo no le estén tirando y que les parta un rayo. Por eso tu presencia en la escuela siempre es importante. ¿Cómo va mi hijo? Mira los cuadernos. Corrigen para las tareas que le mandan a hacer en la casa. O si no, ¿de qué sentido está? Tiene. Le mandan a hacer tarea en la casa y no corrigen. Se sabe perfectamente de maestro que dan las tareas a la casa y no corrigen. No corrigen la tarea. Las carpetas o los cuadernos están sin la supervisión del maestro. Haraganería se llama eso. Y tenemos que decirlo, haraganería. Y ahí es donde tiene que estar el director de escuela, controlando todo el aspecto pedagógico. Pedagógico quiere decir la ciencia que enseña a enseñar. Esa es la tarea del director de escuela, no estar sentado en la dirección, sino recorrer los salones. No para entrar como un juez, sino para colaborar, para aportar. El director tiene que estar en lo pedagógico. Así como el maestro conoce, ¿no es cierto?, la capacidad de aprender a aprender de cada uno de sus alumnos de una manera bien profunda, el director tiene la responsabilidad de estar sabiendo lo que pasa con cada uno de todos los alumnos de su escuela. Una simple recorrida mirando cuando están aprendiendo a aprender le da una idea bien clara. Y prohibido, prohibido, prohibido hacer dos grupos, lo más adelantado y a lo más atrasado que le parta un rayo. Eso te date cuenta, vecino y vecino, no permitas que eso hagan con tu hijo. No permitas, controla la educación de tu hijo. La sociedad crea las escuelas y le paga a los maestros para hacer la tarea, ¿no es cierto?, de educador, no simplemente de un transmisor de información. El maestro tiene que trabajar, debe trabajar sobre la mente de cada uno de sus alumnos y no abandonar. No, porque este ya, no, porque siempre está con justificaciones. El maestro tiene que amar a sus alumnos, a todos por igual. Y si tenemos que hacer un aparte, ese aparte tiene que ser con el más atrasado, que le tiene que sentar al lado de él, agarrarle la mano y ayudarle a que vaya desarrollándose. Un cuidado especial para aquel que está más atrasado, hasta que se ponga otra vez en carrera. Y esto es lo que tienen que mirar los directores. Cuidado con eso, hago dos grupos, atiendo a lo más adelantado y a lo demás que le parta un rayo. Eso es comodidad, eso se llama haraganería y tenemos que decir. La consigna de aprender a aprender establece su herramienta en la educación desde el aprendizaje. No es con lo que está aprendiendo el alumno lo que vos tenés que ocuparte, sino de ver cómo él sabe aprender. Eso es lo que le tiene que enseñar el maestro a su alumno. Saber aprender, quiere decir saber cómo maneja su pensamiento para pensar en aprender. La tarea de los docentes debe ser la de enseñar el oficio de aprender a aprender. Parece una repetición y es bien claro, ¿eh? Si yo solamente aprendo, estoy fichando lo que estoy leyendo. Es nada más que transmisión de información y conocimiento. Pero, ¿y cómo yo aprendo a aprender? ¿Cómo uso? La comprensión del texto, la subrayada, sacar las... Eso es las técnicas que yo voy usando para poder sacar de un texto amplio un aprendizaje que me ayude a mí a facilitar mi capacidad de pensar. Enseñar el oficio de aprender a saber aprender. ¿Sabe comprender un texto? ¿Sabe sacar la idea importante? ¿Sabe subrayar las ideas más importantes para sacar una síntesis? ¿Sabe hacer un cuadro sinóptico? Todo eso es lo que tiene que estar enseñando el maestro, porque con eso le ayuda en los procesos mentales más complejos de la mente de su alumno en la escuela primaria y en la escuela secundaria. No es posible que el maestro o el profesor se quede con su titulito que allá quedó en el tiempo. Todo se acelera, hasta el propio paradigma, la máxima, que es la educación desde el aprendizaje. Esto es lo que tenemos que terminar de fichar muy claramente. ¿En qué consiste el oficio de aprender y cómo se lo debe enseñar? ¿Cuál es el papel del docente en este nuevo paradigma máxima de enseñar a aprender y por ende a desaprender? Vamos desechando las cosas que quedaron obsoletas. Obsoleto, la que ya no sirve. Ya no nos sirve, lo desechamos. Aprender a saber aprender modifica la estructura de todos los sistemas educativos. A partir del momento en que dejamos de concebir a la educación dirigida a una sola etapa de la vida. No, no estamos dirigiendo solamente al niño. No, es al niño, es al joven, es al adulto y es también al anciano. Debemos aprender a saber aprender a lo largo de toda nuestra vida. Por eso vos, vecino y vecina que me escuchás, no solo niño, joven, sino adulto y anciano, te estoy enseñando a manejar tu mente. Eso se enseña en las escuelas de meditación trascendental. Entramos a fondo en la filosofía espiritual, sabemos los elementos que tienen que estar en juego dentro de nosotros y qué tenemos que hacer con ese pensamiento. Mirar hacia adentro y ver un plan de vida, la manera con que nos relacionamos permanentemente con la divinidad, cómo vamos superando nuestros complejos, comprender lo que es la ley del destino, causa, efecto, hipótesis, ¿no es cierto?, y pruebas que vamos nosotros mismos, no a través de la creencia, sino a través del el conocimiento, donde se afirma nuestra creencia, y ver cómo enfrentamos los problemas de la vida. Debemos aprender a saber aprender a lo largo de toda nuestra vida. No, yo ya soy viejo. No, estás equivocado. Vieja será tu materia, tu cuerpo físico, pero tu mente jamás envejece. Trata de tocar la mente tuya. No vas a poder tocar, porque no puedes tocar tu pensamiento y tu sentimiento. Y todavía hay idiotas, estúpidos, burros, brutos, porque no hay otra cosa que decir, que dicen yo no creo en Dios. No es necesario que crea. Estás usando las cualidades de Dios en vos, que es tu capacidad de pensar y de sentir, para estar negándole a la mente divina de Dios, porque vos sos el desdoblamiento de esa mente divina. Tu pensamiento y tu sentimiento te hacen ver en qué medida vos estás prendido del mundo del tener, del egoísmo, o realmente estás abrazando el mundo del ser, que es el amor servicial. Debemos aprender a saber aprender a lo largo de toda nuestra existencia. La estructura de los sistemas educativos se someten a estas nuevas exigencias. El maestro no puede quedarse dormido en su titulito allá, ni en su profesor con su titulito allá. Y tienen que entrar a fondo dentro de la filosofía espiritual, dentro de lo que es la psicología, para saber las distintas etapas que tiene que quemar el ser humano, porque no solamente tiene que estar hablándole al niño. Niño, vas a ser niño, el día de mañana vas a ser joven, mañana vas a ser adulto, el día de mañana vas a ser, ¿no es cierto?, anciano. Enseñarle a saber cómo enfrentar la vida. Al joven, joven, ayer fuiste niño, mañana vas a ser adulto, pasado vas a ser anciano. Y desde la radio, fíjate la comodidad y la felicidad que tengo yo de poder estar hablando a la etapa de la vida adulta y al el viejo, como Cherapichá, el viejo. Los viejos tenemos que seguir aprendiendo a manejar, porque si no caemos en un estado de preocupación, de depresión, de queja, de cavilación y de indecisión en situaciones límites. Manejar nuestra mente hasta el último día de nuestra vida. Tenemos que seguir estudiando, aprendiendo y aportar a lo que están a nuestro alrededor. Nuestra familia, nuestro entorno. Y si tenés la oportunidad también de acceder a un micrófono, qué hermoso que alguno de los Cherapichá viejos que hay acá alrededor mío, con ese cúmulo de sabiduría que tiene de su propia existencia y de lo que pudo haber leído en su vida, aquí está el micrófono de la Radio Escuelas San Miguel a su servicio. Qué hermoso que aquellos viejos, viejos tenemos que decir, no tenemos que tener miedo de mirar solamente nuestro cuerpo físico. Eso es lo único que envejece, pero la mente jamás. No hay que estar diciendo tontamente, tengo 20 años en mi corazón. Eso es una estupidez. Tu corazón tiene la edad de materia que vos tenés. La mente, el pensamiento y el sentimiento, eso es lo que no envejece. Con orgullo tenemos que decir la edad que tenemos. No tenemos que andar escondiendo nuestra edad. Pero lo que nunca puede envejecer, lo que nunca puede envejecer es nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, nuestra parte divina. Hasta el último día de nuestra existencia se mantiene siempre fresco y joven el pensar y el sentir. Qué tontería eso de decir, tengo 20 años en el fondo de mi corazón. ¿Qué? Tu corazón tiene la misma cantidad de años que tiene tu materia. Miremos la materia, pero qué hermoso que lleguemos ya a viejos y pasamos bien con un plan de vida, ¿no es cierto? La etapa de niñez, de adolescente, de adulto, y hoy llegamos a la vejez con la oportunidad, con esa cantidad de sabiduría que debe seguir siendo acrecentado. El adulto y el anciano que está escuchando lo que yo le estoy enseñando de acá, le sirve. Porque ese aprender a saber que hoy nosotros encontramos en el, ayer salió en el diario, ¿no es cierto?, El Libertador, es nada más que en cierta medida en donde se está basándose toda la nueva educación, enseñar a aprender a pensar y no ser un archivo solamente de información y conocimiento, sino aprendiendo a producir también conocimiento. Debemos aprender a saber aprender a lo largo de toda nuestra vida. Y las estructuras de los sistemas educativos, dice, es un profesor de la Universidad del Nordeste que está dando esta información, ¿no es cierto? Y que coincide con lo que está haciendo ya este viejo, viejo en la materia y bien fresco en la mente y en el sentimiento, ¿no es cierto? Lo que están adoptando actualmente la nueva técnica de la educación. La educación permanente tiene que tener una estrecha articulación, estar pegaditos, apretado, lo que se llama educación y trabajo. Por eso que viene ahora todo esto, lo pretecnológico, y cómo que hay que enseñarles a los alumnos toda esta sabiduría y de conocimiento que fue desechado del momento que empezaron a entregar cajas. Me acuerdo, la caja PAM fue lo primero que se empezaron a repartir. Y mucha gente abandonó un montón de técnicas. Saber hacer queso, tener gallinas, tener la huerta, tener su propia chacra. Hay tantas cosas que se abandonó. Y a través de Incupo tenemos nosotros ¿no es cierto? Todo acá un libro, porque yo me fui en cupo, fui y recogí todo eso, aprender haciendo. Lo tengo acá. Los directores o maestros que tengan interés pueden venir, yo les presto, sacan fotocopia. La verdad es que es una enorme cantidad de trabajos que le dicen pretecnológico, práctico nomás, trabajos prácticos que nos pueden servir, ¿no es cierto?, a nosotros para nuestra existencia y tener inclusive también una pequeña fuente de trabajo. La educación permanente con la articulación apretada entre educación y trabajo, de acreditación de saberes, saberes propias de nuestra comunidad para la reconversión permanente. Son algunos de los nuevos problemas y desafíos que la educación práctica, tanto en la primaria como en la secundaria, debe enfrentar en términos institucionales. Debemos aprender a saber, aprender a lo largo de toda nuestra existencia. Aprender a pensar significa aprender a manejar nuestra mente. Debemos ver como un momento de vida humana, tantos momentos de vida humana. Momento que es todo un proyecto de vida. En el mismo instante somos niños, jóvenes, adultos y ancianos. Así lo tenemos que estar viendo. Y a esa la enseñanza que tiene que estar dándole el maestro al niño, haciéndole todo ese plan de vida. El adolescente ver sus profesores de qué manera se ocupan de sus mentes y le dan un enfoque de su niñez, qué va a ser su adultez y su ancianidad. Enseñar a vivir, darle un plan de vida, una manera permanente de acercamiento a la divinidad, el comprender cómo funciona la vida, no a través de los milagros, sino a través del milagro. El único milagro es el cambio para mejor que está en nuestras manos. No tenemos que estar yepocando, no, como que Dios va a venir a vivir nuestra vida. Dios te dice, ahí está la ley causa-efecto, que la ley del destino es la cruz. Pero junto con la cruz de estar reparando viejas deudas y errores, tené tu libre albedrío. Y tu libre albedrío te dice, está en tu mano cambiar tu existencia. Cambiar tu forma de pensar. Dejar de ser egoístas. Y entender de que existe un amor desinteresado. Y la necesidad bien entendida empieza por casa. Si nosotros no sabemos manejar nuestra mente, ¿qué es lo que podemos aportarle a las otras cosas? Aprender a saber, aprender a lo largo de toda nuestra vida. Como niño, como adolescente, como adulto y como anciano. Somos un proyecto de vida, un momento de vida humana. Somos la suma de un montón de momentos de vida humana. Y así vamos de existencia, en este escenario terreno, en esta escuela terrena, vamos yendo en un camino de evolución espiritual, donde vamos enlazando nuestra conducta razonadora emocional con una conducta perfecta que está acá en el centro de nuestro corazón, que la presencia de la mente divina, nuestra santa conciencia, nuestro yo espiritual, el amado y universal dulce Dios del corazón. Y con esto vamos cerrando nuestra charla del día de hoy, identificación de los auspiciantes, y comenzamos con los diarios del día de hoy.